Este es el programa infantil con más audiencia de la radio en el mundo mundial de los niños. Tito y el Club de los Bicharrines, presentado por Tito Canta Cuento. Hola, muy buen día, mis amiguitos. Un día más estamos aquí en Tito y el Club de los Bicharrines. El día de hoy tenemos grandes sorpresas, porque hoy tenemos, vamos a regalarles entradas para el circo mundial de los mundos mundiales. Vamos andando entre flores y tierras. Tenemos a nuestros invitaditos del día de hoy del Club de los Bicharrines. Hoy tenemos a dos de los más grandes del Club de los Bicharrines. Tenemos aquí la presencia de Tato y de Tutti Frutti. Yo canto y grito de nuevo, paz en el mundo y unión. Nuestro amiguito Tato, que es payasito. Y nuestra amiguita la Tutti Frutti. Para poder conseguir las entradas al circo con un descuento muy, pero que muy interesante, pueden comunicarse con nosotros aquí en la radio con el número de teléfono, el siguiente número de teléfono, atención, 961-3349-22. Para que todos los niños del mundo tengan derecho a soñar por igual. Bueno, también se pueden comunicar con nosotros a través de el Messenger. Atención, si quieren agregarnos un Messenger, solamente tienen que poner aquariusfm@hotmail.com. Pueden seguirnos también vía por la televisión. Es que también salimos por la televisión, que somos muy famosos y salimos por la televisión. Pero salimos por la televisión online, es decir, vía internet. Solamente tienen que poner nuestra página, que es aquariusfm.com, www.aquariusfm.com. Hoy tendremos la visita de nuestro amigo Conciencia Man, el superhéroe de los niños. A soñar por igual. Tendremos la escuela de padres con consejos para los papis para que sepan atender a sus niños adecuadamente. El cuento y su moraleja. Y muchas otras cosas aquí en el Club de los Bicharrines con Tito. Les recuerdo una vez más el teléfono de la radio para que se comuniquen y puedan obtener sus entradas al circo. El teléfono 961-33-49-22. Tráeme el sombrero para escapar. Tengo que correr, me voy a mojar con el aguacero que va a llegar. Bueno, amiguitos, el día de hoy tenemos aquí a dos de los bicharrines. Tenemos a la Tutti Frutti. ¡Hola, Tutti Frutti! ¡Hola! ¡Oye, es bien, se ha quedado por ahí en silencio! Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar y que el aguacero se quede atrás. ¡Ay, turu, turu! Se queda atrás. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Ahora sí! ¿Qué tal, Tutti Frutti? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Está Tutti Frutti, también tenemos a Tato. Hola, Tato, ¿cómo estás? Hola, Tito. ¡Ay, aquí está Tato el payasito! Muy bien, amiguitos. El día de hoy tenemos grandes sorpresas. Me van a ayudar. Hoy, el día de hoy, vamos a repartir muchas entradas de circo. Tenemos una cantidad para repartir a los niños entradas de circo. Vamos a preguntarle a la Tutti Frutti, que nadie la conoce. Aquí ahora va a comenzar a ser famosísima en el mundo mundial de los niños. Tutti Frutti, ¿cuántos años tienes? Tengo 14. Uy, 14 añitos. Es todavía una niña. Se llama la preadolescencia. Los papitos ya cuando cumplen 14 piensan, ¡ay, un adolescente en la casa! No, señores, todavía no les queda. Todavía le queda un añito para ser adolescente. La preadolescencia. Falta muy poco, bien. Falta poco. Ya te falta poquito. No tengas afán de crecer Tutti Frutti porque los niños la pasamos muy bien. Bueno, cuéntame, ¿tú en qué instituto estás estudiando? Estoy en el Instituto La Senia de Paiporta. Ah, ¿y vives ahí en Paiporta? Claro. Ah, muy bien. ¿Y tú, Tato? ¿Tú estudias? Sí. ¿O haces el que estudias? Se hace el que estudia el Tato. No. Tato, no, Tato es muy buen estudiante. Él saca los primeros puestos siempre en matemáticas. Es muy buen matemático, ¿eh? O sea, si algún niño quiere que le ayude en matemáticas, que está Tato, que es un as de las matemáticas. Muy bien, Tato. ¿Cuántos años tienes, Tato? 13. 13 años tiene Tato. Él es uno de los más grandecitos junto con la Tutti Frutti del Club de los Bicharrines. Y nos van a estar aquí ayudando, algunos programas van a estar aquí con nosotros ayudándonos. Recuerden, niños, que si quieren comunicarse con nosotros, tienen que marcar el 961-33-4922 para que les podamos dar las entradas del circo. Y en breve empezaremos con lo que se llama en este programa, se llama la Escuela de Padres. Entonces no se les olvide, los papás también están muy pendientes porque vamos a empezar con la Escuela de Padres. Pimpones para entregar una sonrisa, un buenos días, unas buenas tardes. Eso es parte de nuestra educación, chamo. Cortesías de niñas y niños. Una generación que recuerda lo fácil que es ser amables. Adivina, adivina y buen adivinador serás. Yo voy sentado, muchos también. No cabe ni una aguja, una abuela entra al vagón del tren. Todos se empujan, nadie la mira. ¿Qué debo hacer? Le doy el puesto. Bien por ti, cortesías que te hacen gigante y un ejemplo para los grandes. Cuando me pongo muy nervioso, me da un picor irresistible en la nariz. Si en el colegio hay un examen importante, o por las notas me regaña mi papá, me da enseguida ese picor tan excitante, que por desgracia siempre me hace estornudar. Me da tal miedo cuando chutan a la puerta, que me tengo porque me pongo a estornudar. Bueno, y en Tito y el Club de los Bicharrines, en este momento llega la Escuela de Padres. A ver, papás, mamás, todos atentos porque el día de hoy tenemos un tema que es los tipos de paternidad. Y es un tema muy importantísimo. Se empiezan a pegar cuando termina la función, estoy yo solo. Escuela de Padres. Un escenario educativo donde se encuentran los conocimientos universales y los saberes locales. En esta escuela abordamos la problemática educativa de una manera objetiva, formativa y participativa. En Escuela de Padres, la educación tiene la palabra. Bienvenidos. Por favor, pongan mucha atención para que usted pueda identificar qué tipo de padre es usted, qué tipo de paternidad desarrolla en el hogar. Así que escuchemos el primer estilo de paternidad, que es el negligente. Muy bien. Este tipo de paternidad muestra poco amor y poca autoridad. Los hijos no tienen ninguna responsabilidad, ya que los padres no demuestran ninguna autoridad. Pueden hacer prácticamente lo que quieran. Lo desafortunado de este estilo de paternidad es que no hay ni reglas ni autoridad, o existen en niveles demasiado bajos para ser significativos. Los hijos tampoco reciben manifestaciones de amor ni de cariño. Los padres no se preocupan por disciplinarlos y tampoco se preocupan por amarlos. Y es que cuando no se les ama, no se siente la necesidad de disciplinarlos. Estos son los padres que no se preocupan en nada por sus hijos y los dejan hacer lo que les dé la gana. No les exigen, pero tampoco les dan nada. Los hijos están completamente sueltos y sin responsabilidad en proporción directa al amor y cariño que reciben de sus padres, los cuales sin duda alguna están muy preocupados y afanados en sus propios negocios, ocupaciones y deseos egoístas. Tomemos el ejemplo de una hija que quiere ir a una fiesta. Los hijos de los padres negligentes saben que no tienen que pedir permiso para nada. A los padres le da lo mismo si van o si vienen y tampoco tienen hora para regresar. Pueden hacer lo que deseen, siempre y cuando no molesten y no pidan nada, ni atención, ni tiempo, mucho menos amor. Una pregunta muy importante es la siguiente: ¿qué tipo de hijos produce esta clase de padres? Debido a la crianza que reciben en su hogar, no es difícil imaginarse lo que estos hijos llegan a ser cuando crecen. Por lo menos son iguales que los padres, es decir, son irresponsables con sus propios hijos. Generalmente son rebeldes y sin el mínimo sentido de lo que es el amor paternal, estos hijos crecen muy resentidos, porque aunque siempre hicieron lo que quisieron, les faltó algo muy indispensable. Y eso fue el amor de sus padres. Es una tristeza ver a los hijos de este tipo de padres porque les hace falta el cariño y a veces un buen regaño. Así ahora es. Háblanos acerca del estilo de padres permisivos. Sabes, un estilo alto en nivel de amor y bajo en el nivel de autoridad es el estilo permisivo. Un desbalance entre amor y autoridad donde predomina el amor. Por amor, los padres dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Hay mucho amor, muchas expresiones de cariño, pero no hay autoridad, no hay reglas, no hay responsabilidades. Algunos llaman a este el estilo alcahuete. Es decir, los padres son tan buenos que dejan que los hijos hagan lo que quieran. Este es un tipo de amor ciego, el cual conduce a ciegas a los hijos. La hija que desea ir a la fiesta sabe a ciencia cierta que los padres la van a dejar ir y que no importa a qué hora regrese. Los padres la van a recibir con los brazos bien abiertos. Y si el padre le dice que vuelva a las 11 y la hija decide regresar a las 2 de la mañana, ella sabe que no se va a meter en problemas. La quieren demasiado como para disciplinarla, para llamarle la atención o corregirla. A diferencia del estilo anterior, en este modelo por lo menos hay mucho amor, aunque es un amor sin responsabilidades, lo cual puede ser muy perjudicial para los hijos. Ese es el estilo de padre que no permite que ni el director de la escuela, que ni el maestro, que ni la tía, que nadie le critique a sus hijos porque ellos están bien. Es triste también. Háblanos sobre el estilo de paternidad autoritario. Este es un estilo alto en autoridad y bajo en amor. En otras palabras, todo es autoridad, responsabilidades y reglas brillan por su ausencia, las manifestaciones inclusive de amor. Los regaños van generalmente acompañados de castigos físicos que se hacen presentes en ese mismo instante. El padre que ejerce este estilo de paternidad se convierte en un ogro para todos los miembros de la familia. Deben refrenarse las palabras que intimiden, infundan temor y destierren el amor del alma. Un padre prudente, tierno y temeroso de Dios no introducirá en el hogar un temor servil, sino un elemento de amor. Las palabras duras suelen agriar el genio e inclusive hieren el corazón de los niños y a veces esas heridas se curan difícilmente. En el gobierno de los hijos debe manifestarse amor. Nunca deben los padres causar pena a sus hijos por manifestaciones de dureza o exigencias que no sean razonables. La dureza empuja a las almas a la red de Satanás. Es triste escuchar a algunos padres decir, haz esto porque te lo digo yo porque soy tu padre. Es bonito explicarles por qué razón, ellos tienen derecho a saber también y a participar de las decisiones. Correcto. Y por último, háblanos sobre el estilo disciplinario. Sabe, mi amor, hay mucho amor en este estilo, pero también hay autoridad. Las reglas son importantes, claras y definitivas. Hay firmeza y autoridad, pero son envueltas en la dulzura de palabras tiernas y llenas de mucho amor, cariño y aprecio. La influencia combinada de la autoridad y del amor permitirá sostener firme y bondadosamente las riendas del gobierno familiar. Queridos padres, Combinad el cariño con la autoridad, la bondad y la simpatía, con la firme reprensión. Dedicad a vuestros hijos algunas de vuestras horas de ocio. Intimad con ellos. Asociaos con ellos en sus trabajos y juegos y ganad su confianza. Cultivad su amistad, especialmente la de vuestros hijos, varones. De este modo, ejerceréis sobre ellos una poderosa influencia para el bien. Así es. ¿Y usted ya identificó qué tipo de padre es usted? ¿Es usted un padre negligente, permisivo, autoritario o disciplinario? Quiera Dios que usted esté dentro del tipo de paternidad disciplinaria. Si usted realmente ama a sus hijos, va a tratar de estar en este estilo de paternidad. Porque si no, recuerde, disciplina a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. Dios les bendiga y ojalá que puedan tener éxito en su disciplina con sus hijos. Queremos agradecerles. Esta ocasión, este tema ha sido de gran importancia. Saben, queridos padres, desde este momento es importante que cada uno de ustedes, como matrimonio, pueda dialogar sobre estos cuatro estilos de paternidad. De alguna forma, esto beneficiará grandemente en su vida, en su hogar, en su familia y con sus hijos. Queremos lo mejor para sus hogares. Por lo tanto, nos estaremos viendo la próxima semana. Ya aprendí lo que significan los colores del semáforo: rojo, alto; amarillo, prevención; y la luz verde, para pasar. Y ahora, en Tito, del Club de los Bicharrines, mitos y leyendas del mundo. América Profunda. Buscando el futuro en nuestro pasado. Si uno se larga a recorrer los Andes, a donde vaya, encontrará cardones. Esos inmensos cactus capaces de aguantar el frío y las alturas, el sol y el viento, de crecer solitarios entre piedras resecas, deben ser el tiempo. Solo como el cardón anda mi corazón, subiendo los brazos, rogando tu amor. Cuando uno se encuentra frente a ellos, esbeltos, erguidos, casi arrogantes, uno no deja de preguntarse, ¿de dónde vienen? Los aymaras cuentan que Kewayllu amaba a Pasacana y que ella se desvelaba por él. El amor que se tenían era inmenso, pero a pesar de ello no podían estar juntos. Una pelea entre caciques los había separado en dos bandos. Su dolor era tal que una noche decidieron fugarse muy lejos para poder estar juntos. Pero fue imposible. A donde iban, los guerreros de ambas tribus los perseguían para evitar que siguieran juntos. Así, rogaron al diablo para que los escondiera. Pero el diablo, como siempre, les pedía demasiado. A cambio de una nube que los volviera invisibles, les exigía sus almas. Y siguieron escapando. Pachamama, Pachamama. Pasacana le rezó entonces a la Pachamama. Pachamama. Y la Madre Tierra la escuchó. Primero tomó a Kewayllu y lo convirtió en cactus. Y en su interior puso a Pasacana con la orden de no salir nunca de allí.

Bueno, amiguitos, recordándoles el teléfono a esta emisora para que llamen y se comuniquen. 961-33-4922. 961-33-4922 es el número de teléfono donde se pueden comunicar el día de hoy con entradas rebajaditas para entrar al circo y ver lo mejor del circo. Chamo, respeta, no arrojes basura desde el carro a la calle. Cuida a nuestra ciudad. Bueno, y tenemos ahora una canción muy bonita de la señora Charito Acuña. Se llama La Finca del Abuelo, una cosa muy bonita para todos los niños dedicada. ¡Ay, qué sabor! De mi abuelo hay una gata, hay una vaca, requete flaca. En la finca de mi abuelo hay una gata que maulla por ahí. En la finca de mi abuelo hay un gallo, hay un caballo que es como un rayo. En la finca de mi abuelo hay un gallo que dice kikiriki. En la finca hay un ternero que nació en enero, hay una mula que se cayó. Las gallinas están chuecas, todas medio huecas. Esta finca me gustó. Me gusta ir a la finca del abuelo. Recuerden que el circo más espectacular del mundo, ya está en Valencia. Por primera vez en Europa, El Oso Humano. Más de 30 atracciones, trapecistas de Cuba, los mejores payasos europeos. El Gran Circo Mundial está ubicado en Alameda, junto al Puente Las Flores. Pueden tomar el metro de Alameda, ahí en la paradita de Alameda. El Gran Circo Mundial está ubicado ahí, para que lleguen todos los niños. Las ventas de las entradas en las taquillas del circo, en el Corte Inglés, y también llamando al teléfono 961-103-130. Y por supuestísimo, tienen también las entradas que les estamos regalando aquí en Tito y el Club de los Bicharrines. Así que llamen al teléfono 961-33-4922. Y tenemos una llamada al aire, vamos a ver qué amiguito es. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Kiko. Hola, Kiko. ¿Te vas a apuntar para las, para ganarte las entraditas? Sí. Muy bien, pues te vamos a dar. ¿Cuántos niños tienes? ¿Tú eres padre? No. ¿Eres hermano? Sí, soy hijo. Ah, eres hijo. El hijo, muy bien. Vamos a apuntarte aquí para que puedas tener las entradas. Por favor, dime tu nombre. Jefferson. Jefferson. Se llama Jefferson. Muy bien, Jefferson. Entonces te vamos a estar complaciendo. Tienes que asistir a... Tienes que estar pendiente de la dirección que vamos a entregar para ir a recoger tus entradas. Te vamos a dar dos entradas. ¿Te parece, no. ¿Te parece bien? Sí, yo iré hoy también, aunque no tenga entradas, después de jugar fútbol, ¿vale? Vale, muy bien, amigo. ¿Vas a mandar, vale, algún, vas a mandar algún tipo de saludo? Sí, para mi novia que me está escuchando ahora mismo. Vale, muy bien, para la novia que la está oyendo. Y para mi hermana, que está ahí en el ordenador hablando por el Messenger del Aquarius. Vale, muy bien, bueno, amigo. Y para ustedes, y a ver si ponen una música. Vale, muy bien, aquí estamos poniendo musiquita, buena musiquita de los niños. Venga, hasta pronto. Hasta luego, gracias. Son las 2 de la tarde. Cuba, China, Rusia, África. Desde los 5 continentes, 100 artistas, 30 atracciones, grupos de animales y fieras en el cuarto Festival Internacional del Circo de Valencia, en la Alameda, junto Puente Las Flores. 10 trapecistas cubanos, 12 acróbatas de Pekín, 8 patinadores de Rusia, divertidísimos payasos, cintas aéreas del amor, tigres de Bengala, elefantes, patos y sintúes, caballos, camellos, Circo Mundial Alameda. Diviértete, olvida la crisis. Niños 8 euros, mayores 10. Entrabas Corte Inglés y Circo Mundial, junto Puente Las Flores. Wow. Y esta hermosísima canción, ¡Vaya Mentira! Para todos los niños, para que bailen esta canción. Está de moda que los aviones bailen el rock, todos los bailones. Y los pilotos con su movimiento los llevan bailando a favor del viento. ¡Vaya mentira! Buenas tardes, Acuarios FM. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Fausto Narváez. Muy bien, dígame, ¿quiere participar en las entraditas para ir al circo? Sí, quisiera ver si hay la posibilidad de que me gane dos para mis hijos, porque el otro día participé con el DJ Joe, sí. Y tengo una para mí, pero quiero para ellos. Muy bien, como aquí estamos, como este es el club de los bicharrines, entonces esos dos bichitos van a tener dos entradas. Entonces, en interno le voy a tomar los nombres. Vale. Vamos a hacerlo, ¿vale? Vale, gracias. No vaya a colgar. No. Leñador, en eso llegó feroz, que a todos se unió bailando un rock and roll. Se asfixió cuando se puso a bailar un rock and roll. Ya que al mover tanto el cuello con gran orgullo, en medio del baile se le hizo un nudo. Vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, mentira, mentira. Don Pancracio baila el rock sobre el tejado del piso 22. Eso muy bien, comunicándose en todos los niños aquí al Acuarios FM, porque les estamos regalando las entraditas para ir al circo. Y también estamos haciendo un sorteo regalando cortes de cabello. ¡Uy! Atención, los que quieran cortarse en el cabello también pueden llamar. 961-33-4922. Mejor lección, tú mueves tus huesos de hora en hora, como si te metieran en la batidora. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, por favor. Llamo por si podrían regalarme dos entradas para mis hijos. Claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Cómo se llaman los dos niños? Ángel, Vladimir y César Steven. Ah, ¿son tres? No, son dos. Ah, que llama Ángel, Vladimir, uno. Sí, luego César Steven. Ah, y luego César Steven. Nieto, que es Jeremy, por favor. Vale, en interno le voy a tomar bien los nombres de los niños y todo. Muy ¿vale? bien, gracias. Bueno, pásenme alguno de los niños, los tiene por ahí para que pasen a charlar. Con... aquí al lado, pásame alguno de los que hablan, Artito. Hola. Hola, amiguito, ¿cómo estás? Yo bien. Muy bien, ¿cómo te llamas? Yo, Ángel Romero. Muy bien, Ángel Romero. ¿Te gusta el club de los bicharrines? Ah, sí. Tienes que irlo todos los domingos, es un programa nuevo que estamos lanzando para todos los niños con buena música infantil. Ah, sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿tienes hermanitos? ¿Tienes un hermanito más? Sí. Vale, muy bien. ¿Y vas a ir al circo? Yo sí quiero. Muy bien, pues entonces les vamos a dar las dos entradas para que vayan al circo. Y estén pendientes que esta semana, si quieren los papitos también ganar ellos sus entradas, tienen que estar pendientes de los otros programas. Aquí les estamos dando a los niños. Vale. ¿Vale? Entonces las dos entraditas para ti. Atención, no vayas a colgar que en interno te vamos a tomar los nombres. ¿Vale? Vale, muy bien. Cuando los animales empezaron a subir, Noé vio en el cielo un gran nubarrón. Oye, Tutti Frutti. Dime. ¿A ti te gusta ir a la peluquería? Claro. Y ponerte guapa, ¿cierto? Claro, para todo. Bueno, pues pon atención, porque es que tenemos la peluquería estética Leslie. Son los profesionales en estética. Y resulta que ellos están dándonos a nosotros también dos cortes de cabellos para niño. Tengo que ir yo. Claro que sí. Para niños y niñas. Bueno, en peluquería y estética Leslie, cortes de pelo a hombres, mujeres y niños, tintes y mucho más. Promoción todo el mes de diciembre, de lunes a viernes hasta las 13 horas. Cortes a hombres y mujeres, ¿sabes por cuánto? ¿Por cuánto? Por solo 5 euros, imagínate. Madre mía, qué chollón. Ay, eso es un chollo tremendo, porque queda ubicado en la calle Sagunto 32, frente a las Torres de Serrano. Así que cualquiera de los niños que esté oyendo y se quieran cortar el cabello, porque ahora de pronto están así con el corte de lo que es el verano, y entonces ahí tenemos cortes de pelo que van a ser gratuitos para los niños del Club de los Bicharrines. Entonces pueden llamar también, porque estamos conectados aquí en el 961-33-49-22. 961-33-49-22. Ahí pueden llamar para darles ese sorteo, que son dos. Cada domingo vamos a estar regalándole dos para los niños que llamen. Entonces, atención a llamar. El águila real, el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno. Tan solo no se ven a los dos picos. Cuando los animales empezaron a subir, Noé vio en el cielo un gran nubarrón, y gota a gota empezó a llover. ¡Señor, que nos mojamos! Estando el cocodrilo y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila real, el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ven a los dos hijos. Estando el cocodrilo y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila. Bueno, mis queridos niños, mis chitos de colores, ¿en dónde vamos a ir a retirar las entradas que estamos dando aquí en el Club de los Bicharrines para ir al circo? Pues van a ir a Panadería Calén Calén. Está ubicada en calle Francisco Moreno Úseda, número 36, esquina con calle Brasil. Y el teléfono es el 962-057-659. 962-057-659. La más rica bollería española y latina y el rico pan ecuatoriano. Todos los días en Panadería y Pastelería Calén Calén. Pan de bono, empanadas, pastel de yuca y más productos de calidad. Y aquí este teléfono que está. ¡Qué vibra! Vamos a recibir la llamada. Sí, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Marlon. Hola, Marlon. ¿Cuántos años tienes? 10. ¡Uy! Pero si eres todo un hombre. ¡Uy! ¡Qué voz más clarita que tienes! Oye, Marlon, vas a participar en... te voy a regalar unas entradas para ir al circo. ¿Qué te parece? Vale. ¡Ale! Muy bien. ¿Cuántos hermanos tienes? Una hermana. Una hermanita. ¿Y cuántos años tiene tu hermanita? 7. 7 añitos y está por ahí cerca a ti. Sí. Pásamela, yo la saludo. ¡Pasa rápido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí va para allá! ¡Hola, amiguita! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cómo te llamas? Melanie. Bueno, muy bien, amiguita. Pues les voy a regalar dos entraditas para ir al circo. Y las entraditas de los papis, si ellos están atentos, pueden recibirlas en los siguientes programas que van a estar en Aquarius FM. Ahora les estamos regalando a los niños. Así que atentos y muy atentos. Y no vayan a colgar. No vayas a colgar porque ahora en interno te vamos a tomar los datos, ¿vale? ¿Vas a enviar algún saludo? Sí. A ver, envía un saludo. Voy a enviar un saludo a mi abuelito que está en Ecuador y a mi abuelita. Ay, qué lindo, los abuelitos, sí, en Ecuador nos están escuchando bastante. En Colombia también, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo nos escuchan, porque tenemos niños de todas las latitudes en el Club de los Bicharrines. Bueno, amiguita, ¿quieres escuchar alguna cancioncita? ¿Qué te parece la canción del Chuchuá? Vale, te voy a poner la canción de Chunchunguá, ¿vale? Bueno, amiguita, no vayas a colgar que te voy a tomar los datos, ¿vale? Vale. Venga. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ven a los dos hijos. Estando el cocodrilo y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila real. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ven a los dos hijos. Cuando los animales empezaron a subir, Noé vio en el... Uy, esta canción, ¿qué pasa? ¿Qué canción es esta que sale un gallo cantando? ¡Uy, es la canción del Chuchuá! ¡Sí, señor! Buenas tardes, Acuario FM. Hola, soy una cara. Hola, amiguita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ah, bueno, ¿cuántos años tienes? Cinco. ¿Cinco añitos? ¡Ay, tan bonita! Oye, ¿cómo te llamas? Yaisa. Yaisa, te llamas, muy bien. Vamos a escribirte porque quieres ganar entraditas para ir al circo. Sí. Vale, te vamos a regalar las entraditas para ir al circo, amiguita. Y una canción para mi mamá y para mi papá, que están aquí. Ay, bueno, ¿le vas a mandar una canción o le mandar un saludo? Pues quiero la canción. ¿Cuál? A ver, la de Patito Feo. Vale, muy bien, ya la vamos a estar buscando aquí, ¿vale? Entonces, vale. Ahora en interno te voy a tomar los datos para que entregue los daticos para que te den las entraditas para ir al circo mundial. Vale, gracias. Vale, vale, gracias. Bueno, amiguita, no vayas a colgar. Vale, adiós. Queridísimos amigos, aquí estamos. Recuerden que estamos regalando las dos entraditas. Estamos regalando entraditas para el circo, no dos. Pues bueno, si aquí casi todos tienen un hermanito, una hermanita, pero si tienen tres, pues llamen, porque les vamos a regalar tres o cuatro, dependiendo de los niños que hayan. Recuerden también que lo vamos a estar entregando en Calen Calen. A ver, Tutti Frutti, ponte los cascos y dime en dónde queda Calen Calen. Busca Calen Calen, por favor. Eso. Ahí mientras Tutti Frutti lo va buscando, entonces nosotros vamos a irle diciendo a los niños que tienen que también llamar. Después de estos cortes comerciales, tienen que llamar porque estamos regalando cortes de cabello. ¿En dónde queda Calen Calen? Calen Calen queda en la calle Francisco Moreno Uceda, número 36 de esquina, con calle Brasil, teléfono 96-20-57-659. Muy bien, después de estos cortes comerciales volvemos. No botes basura a la calle. Ayúdanos a mantener limpia y bonita nuestra ciudad. ¡Ay, pero qué canción más guapa, guapa, guapa, guapa! Dame tu mano, toma mi mano, bailemos juntos todos este verano. ¡Oye, muy bien! Bueno, muy bien, amiguitos, aquí estamos con mucho ambiente. Están aquí los Tito, el tal Tato y la Tutti Frutti, pero que se cantan. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Estefanía. ¡Uy, Estefanía, hola, ¿cómo estás? Bien. Ay, bueno, Estefanía, me alegra mucho que estés muy bien. Oye, Estefanía, ¿cuántos años tienes? Seis. Uy, seis añotes, qué bonita. ¿Y hace mucho cumpliste años? ¿Cuánto hace? Sí. Hace mucho. Ah, ya, o sea, estás a punto de cumplir siete añitos. Me fui a Ecuador. Ay, qué bonita, y tú eres ecuatoriana, ¿cierto? No. Entonces, ¿de dónde eres tú, amiguita? Cuéntanos. Nací aquí en España. Ah, eres españolcita, pero compadres de Ecuador. Sí. Ay, qué linda. Bueno, un saludo muy, muy fuerte para tus papis. Y los queremos muchísimo a todos nuestros amiguitos ecuatorianos, a nuestros amiguitos también españoles. Amiguita, ¿quieres participar en la entrada para las entradas del circo? Sí. ¿Y quieres participar también en el corte de cabello? Sí. Vale, muy bien. Entonces, ¿tienes más hermanos? Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Cuatro. Allá le dicen cuatro. Es una familia numerosa. ¡Que vivan las familias numerosas! Porque son los niños, son lo más lindo del mundo. Bueno, amiguita, entonces en interno te voy a tomar los nombres de tus hermanitos y el tuyo, ¿vale? ¿Quieres enviar algún saludo? Sí. Mándale un saludo al que quieras. Para mi mami. Ay, qué linda tu mami. Tu mami es la más linda del mundo, ¿cierto? Sí. Y es la más hermosa de todas las mamás. Sí. Esto está muy bien. Bueno, ¿y vas a mandar otro saludo? ¿A quién más le vas a mandar saludos? A mi hermano. Ah, bueno, muy bien, amiguita. Entonces ya nos hablamos. A ver, no vayas a colgar porque vamos a tomarte los datos en interno. Y todos los niños que quieran seguir llamando ya saben que tienen que llamar. Bueno, vamos a tomarte los datos en interno. Sonrisa, un buenos días, unas buenas tardes. Eso es parte de nuestra educación, chamo. Hola, don Pepito, hola, don José, hola, Tutti Frutti. Hola. Aquí está Tutti Frutti y el Tato que están ayudándome aquí a tomar todas las llamadas telefónicas porque este teléfono está pero caliente, saltando aquí chispas. Todos los niños llamando, atentos a los regalos que les estamos dando aquí en Tito y el Club de los Bicharrines. Desbaratado, si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía. Bueno, amiguitos, atención porque estamos regalando dos cortes de cabello. Estamos regalando dos cortes de cabello para los niños. Cada domingo estamos regalando cortes de cabello y de la peluquería. Y entonces, amiguitos, los que estén para motilar, para los que estén para quitarse el cabellito, los que quieran irse a hacer un peinado bien bonito, entonces llamen porque tenemos aquí esas dos promociones. Y es 961-33-4922. 961-33-4922 es el número de la radio. También se pueden comunicar con nosotros a través del chat aquariusfm@hotmail.com. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos. Digo, amiga, me duelen las muelas, ¿qué debo de hacer? Pues ves a la clínica odontológica Dentimaclet. Tu salud dental en manos de expertos, profesionales odontólogos latinos. Diagnóstico y limpieza bucal gratis en pastes desde 15 euros. Pide presupuesto sin compromiso al teléfono 685-843-883. Tiene convenio con la asociación Mira para ayudar al inmigrante con el 50% de descuento. ¡Uy! Pero eso está muy importante porque nos ayudan con el 50%. ¡Qué bien, Tutti Frutti! Claro, y deberás ir a la calle Reverendo José María Pinazo, número 3, altura de calle Emilio Baró, Benimaclet. ¡Ah, eso está muy bien! Por su casa yo pasé. Dios sea mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Hola, don Pepito. Abuela, a su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don Pepito. cortesías de niñas y niños. Una generación que recuerda lo fácil que es ser amables. Adivina, adivina y buen adivinador serás. Yo voy sentado, muchos también. No cabe ni una aguja, una abuela entra al vagón del tren. Todos se empujan, nadie la mira. ¿Qué debo hacer? Le doy el puesto. Bien por ti, cortesías que te hacen gigante y un ejemplo para los grandes. Com balla, balla amb el dit. Del semáforo. Rojo, alto. Amarillo, prevención. Y la luz verde para pasar. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Hoy es la hora de los cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a todos nuestros amigos que están cumpliendo el día de hoy y en la semana que ha pasado! ¡Feliz, feliz cumpleaños! Ha sido siempre y será. Y el teléfono que sigue llamando. Vamos a coger esta llamada. A ver, muy buenas tardes. Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Andrés. Hola, Andrés, ¿cuántos años tienes? 10 añotes. ¡Oh, estás grande! ¡Tototototote! ¿Quieres participar para reclamar las entradas al circo? Sí, por favor. Vale, muy bien. ¿Tienes otro hermanito? ¿Otra hermanita? Sí, Lisette. Tienes una hermanita. Ah, muy bien, amiguito. Entonces, en interno te vamos a tomar los datos. Tienes que dar el nombre y tu apellido. Vale. ¿Te gusta el club de los bicharrines? Sí. Ay, diga que sí, porque si no, no le doy las entradas. Me tiras, amiguito. Aquí para todos hay, para todos nuestros amigos que sabemos que nos están siempre oyendo en Aquarius FM. Y este es Tito y el Club de los Bicharrines. Bueno, amiguito, ¿quieres mandar algún tipo de mensaje, algún saludo a alguien? Sí, un saludo para Yalce y para Michael. ¡Hola! Un saludo para estos dos importantísimos personajes del Club de los Bicharrines. Bueno, amiguito, entonces quédate ahí, no vayas a colgar porque ahora te vamos a tomar los datos vía interna. Vale. Recordándoles que están de cumpleaños el señor Sammy Sauber, un gran amigo de nosotros, de descendencia alemana. Le deseamos feliz cumpleaños a nuestro amigo Sammy. Él es un señor que hace artes marciales, es un chaval que hace artes marciales en el río con la asociación AEMA y hace artes marciales con todos los niños también que quieran ir, él los da gratuitos. Si existe, hay algún niño que esté cumpliendo años, también puede llamar al 961-3349-22 y vamos a tomar esta llamada. Muy buenas tardes. Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Richard. Hola, Richard. ¿Cuántos años tienes? 12. 12 añotes, muy bien, amigo. ¿Quieres participar en las entradas? Sí, sí. Ah, bueno, muy bien, amigo. Entonces, ahora vía interna. Te vamos a tomar los datos para que nos digas tu nombre. ¿Tienes algún hermano o alguna hermana? Sí, dos. Vale, tienes dos hermanas. Muy bien. ¿De cuántos añitos? De 13 y de 7. De 13 y de 7. Ah, muy bien. Una menorcita y una mayor que tú. Muy bien, sí. Amigo. ¿Quieres mandar algún tipo de mensaje, algún saludo? Sí, un saludo a mi madre que está trabajando y a mi padre. Vale, muy bien, amigo. ¿Tienes vivos tus abuelitos? Sí. Mándale un saludo también a los abuelitos, no nos olvidemos también, de ellos. Sí, a los abuelitos, que los quiero mucho. Y ya está. Vale, muy bien, amigo. Entonces no cuelgues porque vía interna te vamos a tomar los datos. Vale. De nuestra felicidad, tu fiesta de cumpleaños. Bueno, seguimos aquí deseándole feliz cumpleaños a Juanita Moncada. Unidos a tu familia. A Aquí llega nuestro director. Hola, aquí llegó el director. Y por aquí se trajo también al viejito más querido de la radio. Muchas gracias. Sí, me acuerdo siempre del viejito. ¿Qué más, viejito? ¿Qué ha hecho esta semana? ¿Cómo que viejito? No, pero con cariño, con cariño. Eso, dice el viejo. Viejos son los caminos, señor. Pero el viejito no echan su polvareda. Muy bien, el viejito nos saluda el día de hoy. Muchas gracias por venir el día de hoy, Luca. Así, yo contento de venir estas guapetonas aquí. Ay, la guapetona, la Tutti Frutti, ¿no? Este Tutti Frutti, ¿ese es que sabor a Tutti Frutti? Sí, en la Tutti Frutti. A ver si sabe Tutti Frutti. ¡Oye, Tutti Frutti sabe! Vamos a atender esta llamada. Hola. Buenas tardes. Me llamo Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien. Me alegra que estés muy bien. ¿Quieres saludar a tus papis? Sí. Mándale un saludo a tus papis. Y a tu mami también. Saluda a mi mami. Ay, tu mamá es la más linda del mundo, ¿cierto? Dime, amiguito, dime. Lo corté. Amigo. Cumplido el viernes. Ah, tu mamá cumple años el viernes. Uy, qué bien, entonces le vamos a repetir el cumpleaños feliz para ella. A ver, todos aquí, Tutti Frutti y Tato, vamos a decirle feliz cumpleaños. ¡Un, dos, tres, ya! ¡Feliz cumpleaños! Eso, feliz cumpleaños para nuestra mamá, la más linda del mundo, porque es la mamá de nuestro amiguito. Es la más preciosa, la más hermosa, la más inteligente, la más bella. Muy bien, amiguito, ¿quieres participar en el corte de cabello o quieres en el corte de cabello y en las entradas del circo qué? Sí. Ah, también, es que todo hay que decir que sí. Muy bien, entonces, vía interna te voy a tomar los datos. No vayas a colgar el teléfono. Pero antes de eso, amiguito, por favor, dime cuántos años tienes, si eres tan amable. Seis añotes, ¡ay! ¿Y tienes más hermanos? Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Uno. Uno más, ¿mayor o menor que tú? ¡Ay! Sonó por allá, ¡wow! Como si fuera un tigre. ¿Es menor o mayor? Muy bien, entonces vía interna te tomamos los datos. No vayas a colgar, amiguito. Vale. Vale. Digo, amiguita, aquí, Claudio, hablándote, Tutti Frutti. Oye, Tutti Frutti, tengo mucha hambre. ¿A dónde debo de ir? Porque quiero comerme un rico pan. Te aconsejo la panadería Royal. El pan tierno y fresco día a día en panadería ecuatoriana Royal, que tiene además una gran variedad de productos latinos y el riquísimo que Royal. Calle Alboraya 66 y ahora en su nuevo local, Mercado Torrefiel, puesto número 36, frente a Carnes María José. Teléfono 96-33-89-614. ¡Uy! Digo, muy bien, amiguita. Muchas gracias. Me voy corriendo a Panadería Royal a comerme un pan de maíz. ¡Adiós, amiguita! ¡Adiós! Seguimos esperando la llamada de nuestros amiguitos. Ya tenemos una cantidad, como 50 niños que han ganado boletas el día de hoy. A ver, que llamen porque tenemos entraditas para todos. Todos nuestros amiguitos del Club de los Bicharrines pueden llamar porque van a tener sus entradas. Recuerden, el teléfono 961-3349-22. Ahora atención, porque viene nuestro personaje estrella, que es el gran superhéroe Conciencia Man, que nos trae unos consejos hermosísimos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. ¡Miren allá arriba lo que hay! ¿Quién es? ¡Viene volando! ¡Oh! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Conciencia Man! el único superhéroe capaz de entrar en tu mente y decirte lo bueno que tienes que hacer. Es Conciencia Man. El único superhéroe de este cierto del mundo mundial. Oh, un correo electrónico. ¿Quién puede ser? Buenos días, ordenador. Buenos días, Conciencia Man. ¿Qué puedo hacer por ti? Por favor, léeme el mensaje que llega desde el tálamo. El mensaje dice así: Hola, Conciencia Man. Soy el maestro Ephelion Zeus, y esta es tu misión. Si decides aceptarla, hemos recibido una señal de alerta. Parece ser que el malvado y perverso Doctor Inconsciencia, tu archienemigo, intenta hacer de las suyas, utilizando su poder de invisibilidad y metiéndose en la mente de los niños. Les está influenciando para que maltraten a un amiguito africano, por ser de otro color de piel. Hasta aquí el mensaje, enviado por los señores de la luz. Buen día, y que la luz brille en tu conciencia. Esta es una misión para Conciencia Man. Extranjero, parece de chocolate. Yo solo quería ser nuestro amigo. Buenos días, amiguitos. ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres? Soy Conciencia Man. Y veo que el malvado y perverso Doctor Inconsciencia ha utilizado sus ruines poderes de persuasión con vosotros. Pero ahora mismo lo arreglamos. Escuchen con atención. Tratar a un amiguito mal utilizando palabras que desprecien su condición de persona que visita este país en calidad de residente, o burlarse de su color de piel, no es un acto de personas educadas y mucho menos civilizadas. En vez de estar agrediéndonos, ¿por qué mejor no jugamos todos algo muy divertido? ¡Sí, vale! Ah, pero antes vamos a pedir perdón a nuestro amiguito, que es de descendencia africana. Perdónalo, por favor. Intentaremos no volver a hacer caso a lo el malvado y perverso Doctor Inconsciencia. Vale, ya está olvidado. Otra misión cumplida por Conciencia Man. ¡No! Me has vencido de nuevo. Ya nos veremos, superhéroe de pacotilla. Porque el Doctor Inconsciencia nunca duerme. Y siempre, siempre hay alguien para embaucar y encaminarlo hacia el mal. Porque tomar conciencia de nuestros actos traerá la paz y la armonía a nuestro planeta, que es llamado Esfera Geatmus. ¡Hasta la próxima, amiguitos! ¡Au! ¡Gracias, Conciencia Man! No te pierdas la próxima aventura de Conciencia Man. Solo por esta emisora y en este tu programa, Tito y el Club de los Bicharrines. No botes basura a la calle. Ayúdanos a mantener limpia y bonita nuestra ciudad. Bueno, y seguimos aquí en Tito, el club de los bicharrines. Aquí estamos, hemos botado la casa por la ventana. ¿Es que dicen? ¿Cómo dicen eso? ¿Cómo es? ¿Lanzamos qué? ¿Las cosas por la ventana o la casa por la ventana? La casa por la ventana. Madre mía, eso sí está mal dicho. Aló, buenas tardes. Aló. Sí, estoy llamando para las entradas del circo. ¡Uy, para las entradas del circo! ¿Y qué tal que se hayan acabado ya? ¿Qué hacemos? ¿Acabado? No, no se han acabado, hay muchísimas todavía. Muy bien, te vamos a escribir. Dime cómo te llamas. Yo, Celi. Celi. Vale, muy... Ah, ¿cómo es? Ahora me dices el nombre, no pasa nada. Por interno me lo repites. Vale. ¿Tienes hermanos? No, soy la única. ¿Eres la única? ¿Única hija? Sí. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 11. 11 añitos, muy bien. Recuerda que tienes que identificarte con el DNI cuando vayas a reclamar la premio aquí entre nosotros. No vayas a decir a... Sí, pero no le vayas a decir a nadie. Bueno, amiguita, atención. ¿Quieres mandar algún tipo de saludo, un mensaje para la humanidad, de paz, de amor, de esas cosas? ¿Qué quieres decir? Sí, quiero mandar un mensaje para mi madre que está trabajando. Que esté animosa, que tiene una hija muy hermosa en su casa esperándola. Sí. Esas cosas, ¿no? Y para ti tu mamá es la más linda del mundo, ¿cierto? Sí. La más preciosa. Sí. La más inteligente, la más bella. Muy bien, para esa mamá hermosa, inteligente, bella y todo, le mandamos un saludo también de aquí, del Club de los Bicharrines. No vayas a colgar porque en interno te vamos a tomar los datos, ¿vale? Vale. Bueno, amiguito, nos vamos acercando al final del programa y estamos también entregando las últimas entraditas del circo. Un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador. Ya se quedó Tutti Frutti, se quedó. Eso es lo que pasa, que ella no se sabe la canción, eso no más es. Ah, la Tutti Frutti no se sabe la canción. Ese es olvidado, sufre de magnesia. Ah, ¿de magnesia o de amnesia? Eso es de magnesia. Tú sufres de amnesia. ¿Tú no, magnesia, he dicho yo. Eso es más leche para lavar los estómagos, la leche de magnesia. ¡Eso es! Mentira, mentira. La canción, Susanita tiene... Mis amiguitos, que estamos llegando al fin del programa. A ver, que suene ese teléfono, porque necesitamos entregar las últimas 10.000 entradas que tenemos. Vamos a recordar la dirección de Calén. A ver, Tutti Frutti. Es un gran campeón jugando al ajedrez. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Patricio Usiña. Hola, Patricio. ¿Cuántos años tienes? 10. 10 años. ¡Ay, que tienes voz de grandototototote! ¿Quieres enviarle un saludo a tu papi? A mí. ¿A quién? Dime a quién quieres mandarle un saludo. A mi papi. Eso. ¿Cómo se llama tu papá? Y a mis amigos. Y a tus amigos, muy bien. ¿Quieres mandarle un saludo a Papá Noel? Porque si no le mandas saludo a Papá Noel, de pronto él no te trae nada. Vale. Mándale un saludo a Papá Noel. Un saludo para Papá Noel. Eso, sí, porque aquí nos escucha, Papá Noel nos está escuchando. Esta es la emisora de los niños y Papá Noel está atento, muy atento para saber... ¿Quiénes están los niños que están enviados para llevarles el regalito, amiguito mío? Entonces es bueno. Y también los tres reyes magos que llevan en su camello, llevan un radio incorporado y van escuchando Aquarius FM. Mándale un saludo a los reyes magos. Ese mi caballito Filimón también lleva un radio en las orejas. Este viejito, hombre, se ve el viejito Lucas también tiene un caballo y el caballo también lleva se ese. Se llama Filimón. Filimón, el caballito. Tiene nombre y apellido como su padre. Ah, chido, ¿verdad? Que... Bueno, amiguito, vamos a tomarte los datos vía interna. ¿Tienes hermanos? Sí, uno. ¿Tienes un hermano? ¿Cómo se llama tu hermano? Luis, muy bien. ¿Y cuántos años tiene? 5. Ah, qué bien, amiguito. Bueno, vamos a tomarte los datos vía interna. No vayas a colgar, por favor. Vale. Yo pensé que me ibas a decir vía internet a tomar los datos por internet. Ahora todos están haciendo por internet, hasta los hijos. Así es. ¿Sí? Ahora se hacen novios por internet, don Luca. Eso sí. En esa época no había nada, pues en mi época. ¿Qué es internet? Ni nada, esa cosa. Es que hay que ser moderno, don Luca. Sí. Somos modernos nosotros. Claro. Ese, yo también me acuerdo que fue último modelo alguna vez. Pero en la época que usted todavía estaba en los dinosaurios, don Luca. ¿Qué me está queriendo decir? No, que se alcanzó a conocerlos. Ah, sí, para conocerlos ya. Sí, no conoció a Pedro Picapiedra. Sí. Un poquito después de mi abuelo. A Pedro Picapiedra y a Pablo Mármol. Pablito fue mi amigo. Y yo, es que no, lo que pasa es que aquí también está Pablito y Pedro Picapiedra. ¡Ah, mira, los han entrado, han llegado! ¡Hola! Van a venir la próxima semana. ¿La próxima semana vienen? Sí. ¡Hola, qué bien! Sí, ahí están afuera, parece que están firmando el contrato para venir a hablar Pedro y Pablo. A ver si, oiga, ¿será que nos pueden dar un saludito? Vamos a llamarlos a ver si Pedro entra y Pablo Mármol entra, también nos dan un saludito. A ver, un saludito rápido, Pedro. ¿Dónde está Pedro? No, Pedro no quiere entrar. ¿Y eso, Pablo, por qué? Yo no sé. De a pena a Pedro, si Pedro sí, es grandotote. Tiene vergüenza. Ay, Pablo, ¿y dónde tienes a tu esposa? ¿A quién? ¿A Vilma? Sí, no, a la otra, a Betty. Betty la fea. Muy bien, ahí se va don Pablo y ahora está entrando don Luca. Pablo, enano, me estás haciendo quedar Oye, mal. Oye, ese es Pedro Picapiedra. ¿Qué te ha pasado, enano? Ay. Estoy furioso. ¿Por qué, Pedro? Me has dicho que soy amigo de los dinosaurios. De los dinosaurios, Pedro, sí, si en esa época usted no tiene el tronco móvil. Y usted no sea ningún joventito, porque usted no es ninguna juventud. Muy bien, amiguitos, del Club de la Bicharnia estamos llegando al final de nuestro programa. Les emplazamos para que... despedirme. Despídase, por favor. Bueno, hasta mañana. Hasta el domingo. Vale, todos despidámonos, vamos a pedirles. ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amigos! ¡Que estén bien! Recuerden que estaremos el próximo domingo regalando entradas para el circo y también estaremos dando para que se manden cortar el cabello los niños. Sigan en la mejor compañía de la mejor emisora del mundo mundial, Aquarius FM, la única emisora que se puede beber. ¿Ese por qué? Porque es Aquarius FM. ¡Ese por la agüita! ¡Por el agüita! Agüita de Filipón también. Ahí está. Bueno, nos quedan 15 segundos y vamos a hacer la cuenta regresiva. En eso vamos a... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡adiós! Son las 3 de la tarde. Cariño, hoy no cocinas, quiero que pruebes algo diferente.